Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Jesús, nuestro ejemplo. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El más grande ejemplo que tenemos los seres humanos para amar y obedecer a Dios se llama Cristo Jesús. Su vida nos soluciona un problema con respecto a la actitud que debe tener el cristiano con la ley de Dios. Recuerden que la ley de Dios es un marco inmenso de cosas temporales y cosas eternas que incluye la ley de los 10 mandamientos eternos como Dios. ¿Cuál es el asunto en Cristo? El primer punto a reflexionar es cómo hizo Jesús para obedecer a Dios, para guardar los mandamientos, los 10 mandamientos, y que la Biblia diga que Él no cometió pecado. Primero digamos que aunque tenía una naturaleza 100% divina, se comportó como 100% un humano. Enfrentó las tentaciones como nosotros. Las peleó como nosotros. Eso significa que todos tenemos esperanza de aprender a obedecer. Ese aprendizaje está en el secreto de la relación de Jesús con su Padre. Es decir, se levantaba muy temprano, oraba, cantaba, leía su Biblia, se la aprendía porque él repetía muchos versículos en sus sermones de memoria. Y el estar ocupado en las cosas de Dios le permitía sentir la presencia de Dios. Ese es el secreto que nosotros debemos hoy tener. Podemos vencer como Jesús, solo que hay que ir a Él todos los días para preguntarle: Señor, ¿cómo venzo hoy? Él no espera que venzas el mes o el año. Te necesita como vencedor hoy. Solo por hoy vamos a vencer. Relaciónate conmigo. Biblia, oración, canta y ocúpate mientras haces tu trabajo, mientras vas a tu estudio, en hacer también mis cosas, en agradarme. Es una conciencia diaria de que Dios está a mi lado y eso me ayuda a tener ese sagrado temor de no fallarle. Así que sí podemos hacerlo, sí podemos obedecer con la bendición de Dios. Ahora, el segundo punto de nuestro ejemplo es, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué no pudo quitarse de un lado la muerte? La razón es muy sencilla. Dios diseñó una ley eterna. Ya debió estar esa ley en el cielo porque se supo que Satanás pecó. En el Edén estaba porque se supo que los seres humanos pecaron. Y es una ley que siempre ha estado con nosotros y que nunca ha cambiado, ni va a cambiar, porque Dios no cambia las reglas de juego. Entonces, cuando el ser humano pecó, heredó la muerte. Cristo dijo: tengo dos formas de hacerlo para solucionar el problema. Una es, pues si cambiamos la ley, ya el hombre no es culpable y yo tampoco tengo que morir. Pero eso implicaba un problema tremendo. El ser humano, aunque le cambiaran 1,000,000 de veces la ley, es incapaz de guardarla por el problema de los malos deseos y la concupiscencia. Por eso Cristo dijo: como no puedo cambiar la ley, voy a morir por los seres humanos. Recuérdalo, si Cristo hubiera querido cambiar la ley después de su resurrección, lo hubiera hecho antes de su muerte y se hubiera librado de ir al Calvario. Pero dijo: no, voy a vivir como uno de ellos y voy a enseñarles que la ley de Dios puede ser guardada solo por amor. Que Dios nos bendiga en estas decisiones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.